¿Estás escuchando? Los matices de Débora. ¡Buenas noches! ¡Hello! Hola, hello a toda la people que nos sigue todos los martes a las 9 p.m. aquí en Los Matices de Débora. Buenas noches. Primero nos disculpamos, la semana anterior no pudimos pasar al aire ya que sí. El querido Mashi se tomó las cabinas. Sí, nosotras todas aquí lindas, guapas, empirifolladas y para recibirle al Ivo. Claro, pues y el Ivo también súper buen dato que vino a colitar y se nos cae todo así. Pero que no pueden desintonizarnos. Desintonizarnos. No dejen desintonizarnos. Eso. Yeah. Porque igual el Ivo nos prometió que estará aquí en nuestras cabinas muy pronto. Como Dios manda, con tocada, con... Aunque sí, la gente, nosotros pusimos ahí un videíto para que medio puedan escuchar el show que iban a tener, que... Estuvo focazo, estuvimos ahí. Yo no fui, me arrepiento. Faltó la tercera Débora. Pero sí, bueno, fueron bien representadas los matices aquí por estas dos divinas señoritas. Gracias. Bueno, y les contamos que hoy estamos las tres solitas. Así que hoy harto caldo de lengua. Ya extrañamos eso, ¿no? Porque nosotros para hablar somos número, pero... Nosotros hablamos antes del programa, después del programa y luego nos... En el programa nos mandamos chats así. Vergüenza. Así nos falta tiempo así. Exacto. Y bueno, hoy estamos de moralejas. Hoy queríamos hablar algo que yo creo que a todo el mundo le ha pasado así. Hombres y mujeres, grandes y chiquitos, animales, todo el mundo, ¿sí? Medios burros, no. Amores imposibles. Sí. Cuenta, chicas, si les ha pasado que a veces encuentran uno que no, amigos. Que todo el universo se confabula para que no. Pero uno está ahí. Cerco. Creo que las otras partes del cuerpo hablan en esas situaciones. ¿Qué parte de tu cuerpo? ¿Sí? Usted entienda. ¿Sí? Es que cuando hay una atracción así, focasa, ya no depende también mucho de lo que piensas. Solo simplemente es como un imán o algo así que... La que química tocar, así. Es tan llamada. Yeah. La tan famosa química. Sí, cierto. Pero es bien fuerte porque a veces no sabes si rendirte, si seguir avanzando, porque dicen, te vas a arrepentir más de lo que dijiste, de lo que hiciste, y vas con esa frase caminando, decir, sí, lo voy a seguir intentando hasta que ¡pah! Todo. Te arrepientes de lo hecho, ¿no? Exacto. ¿Cuándo sigues adelante? ¿Cuándo paras? ¿Cuándo creen que sea el momento correcto? Sí, las señales correctas para saber qué debes hacer o qué no debes hacer en una relación. Yo creo que uno siempre sabe, así. O sea, a ratos uno se hace el gil. Como que cuando tú ya le... O sea, definitivamente le está echando mucha energía y mucha cabeza y sabe que no va a ningún lado de la situación, pero no, ahí está. No, es que yo sé que esto podría cambiar y realmente nunca va a cambiar. Y uno está O sea, realmente uno se hace loco porque no quiere despegarse de eso. Y eso no es cuestión de género, no es de edad. O sea, las cosas solo cambian un poquito nomás. Las circunstancias varían un poco, pero... A los hombres y a las mujeres, a los jovencitos, a los chamitos y a los viejos les pasa todo el tiempo, así que es jodido. Creo que es por lo difícil que es el ser humano también. Y por no poder a veces las cosas tomarlas más simples, así como que lo que hay hoy, bacán, y lo que dure, así. Es que somos unos masoquistas. Nos encanta eso, porque la otra vez vi un post que me mataba de risa, que era una chica diciéndole a Dios, ¿por qué no me mandas el indicado así? Y Dios matándose de risa, porque cada vez que te lo mando tú le tratas como, ¡ah, eres mi mejor amigo! Así. Es cierto. ¿Por qué nos gustan los malos y a los hombres por qué les gustan las malas? Así, somos así. Sí, o sea, es que siempre necesitamos algo de maldad. Es como un reto. Es un reto. Yeah, porque alguien que sea muy cariñoso, muy buena onda, muy... Esto te va a aburrir, cachas. Al fin. Saludos por ahí. No, es que en serio, es increíble, es verdad. O sea, es chévere. Yo es algo que admiro y digo, qué bacán este man o esta man, qué noble, qué tierno, qué dulce, qué genial. Pero es como cuando... comes muchos turrones y ya te empalagas. O sea, un hito bacán. Ya dos, ya no pega, ya no te pasa el tercero. Claro, y no le quieres volver a ver de la carie. Ajá, es como que luego dices, ah, acá, pero todo tranquilo. Así. Voy a tomar. ¿Y de qué no te cansas, Tefa? Sí, ya que. ¿De qué no te empalagas? No, cuéntanos, por favor. Sí, cuente. ¿Qué le empalaga a ustedes? ¿Qué me empalaga? Ah, bueno, no, antes déjeme pensar, es que yo tengo mala memoria. Yo respondo, pero me cogieron en curva. No. Pero a ver, en los hombres imposibles van a... No me cambien el tema. No me van a cambiar el tema, sacarme los secretos. Está bien. Eso, están todos pendientes de saber cuáles son los secretos de estas chicas solteras. Solteras. Bueno, y hablando de eso, también esta noche queremos aprovechar para... poner toda la music de todos nuestros invitados que han venido al programa. Sí, gracias a todos los que han venido. Eso, entonces queremos recordarles a cada uno. Y ahora vamos con algo de Los Diablos del Circo. ¡Saludos, panas! Chamitos, guambras, super bacán, una así. Bestia. Así pintones, que... buenos músicos, buena sí, gente. Para que vean que hay lindos. Talento ecuatoriano, jóvenes que están ahí surgiendo. Dándole. Eso, así que gente, disfruten esto. We'll be right back. seguimos con nuestro programa. Sí, oh, yeah. Sí, ya no deberíamos de hacer un otro programa, una cosa así como el clandestino, backstage. El backstage de los noticias pegaría full, porque ahí se mucho más lo que no se puede decir. Claro. Pueden escucharnos en, ¿cómo se llama la web? La deep web. En la deep web. Están. ¿Qué es de eso? Bueno, luego en otro programa me explican. No. Sorry. Bueno, seguimos hablando de nuestro tema, de los amores imposibles. ¿Qué hablamos con las chicas de...? ¿Por qué? Porque siempre buscamos ese tipo de personas que y no... Y que no nos conviene, ajá. Ese nos gusta. Yo ahorita me acordé de una amiga, que era chistosazo porque el pelado era... Era pintor. Bueno, no, tal vez voy a hablar mal. ¿Era pintor o era escultor? Pero el man le hacía las cosas y ella está enamorada y le prometía que iba a cambiar y tanta cosa. Y que sí, es que yo sé que es él y la. Hasta que el man ya se vino a robar. Y eso me acordé. No, se vino a robar. Sí, yo lo voy a de la casa de ella porque ella trabajaba y tenía sus cosas y de pronto ya no había microondas. No, yo dije por ahí algo sutil, un adornito. No, y era como ella, es que a veces necesitas esas cosas, o sea, él me está ayudando a vender. Ajá. Y es tan chistoso porque justificamos eso, como que, despierta. Entonces, okay. Eso no son amores imposibles, eso es estupidez humana. Sí. Sí, a ver. ¿Cómo podríamos definir un amor imposible? O sea, ¿en qué...? Claro, no, porque... Empecemos por ahí. Exacto, así como que yo voy a decir un montón de cosas que tal vez no estaban dentro de los parámetros. Yeah. Amor imposible no es lo mismo que amor platónico. Ah, o sea, yeah. Si es que porque le gustaba a alguien y nunca hubo nada, o sea... Es un amor platónico, no es un amor imposible. O sea, me enamoré de mi profesor, pero nunca tuve nada que ver con él. Ese es un amor platónico. Claro, platónico, Kelly. Yo creo que amor imposible es, supongamos, se quieren, pero hay cosas en contra, carreras, él trabaja en otra ciudad, los papás le detestan. Full notas, o sea, puede haber hasta la... Tiene pelado. Claro, es un vago y tú trabajas full y tienes que mantenerle. También es como pana ya. Full notas son amores... O que él mantenga pelada o la mantenga pelada y... Ya, o sea, son amores imposibles que... A usted, Carita, ve. Ya pasada. Cuente. Full vez. Usted es nuestra fuente de inspiración, de historias, pero yo, de vida. A ver, por favor. Yo era el amor imposible de... Claro, también se vale contar esa historia. De hecho, yo pueden llamar a contar, ¿ves? Oh my God. Menos los implicados, ¿ves? No, de hecho, estamos en vivo. Llámenos al 2220966. Cuéntanos sus historias. Por favor, no nos dejen hablar a nosotros solitas. Y no se olviden que nos encuentran todos los días martes a las 9 de la noche a través de www.casadelacultura.gov.es o por 940M si es que aún tu pelado no vende la radio. Por favor, por Dios. Bueno, entonces, a ver, cuénteme en algún amor imposible. No, ya pero que nada, diferencia. No te hagas. Tú ibas a contar de quién eres del amor carito, imposible. Por favor. Mucho, eres que yo... Ay, chido. Yo era una pica porque estoy oyendo el Panchín, así por eso no quiere hablar. Ah, ¿sabes? Panchín, cierra los ojos. ¿Sabes quién era un amor imposible? El Panchín era un amor imposible. Para vos. Sí, porque qué difícil de conquistar ese desgraciado. Besa. ¡Más hecho el rico! Hizo de rogar. Como todo un arama. ¡Qué lindo el Panchito! Él era un amor imposible para mí que me tenía harta y loca de ¿quieres o no quieres? Así, o sea. Pero sí quiso. Claro, es que y quiso con guagua y todo. Con guagua y todo. Completo. Oh. Te voy a dar mi respuesta, sí, me inyecto un guagua, sí. Si quiero, sí. Oh, así. Por Dios. Todo raquelito, sí. Hijita, no, mira. Ya ustedes, chicas. A ver, aquí está hecha la que no dice yo nada. Yo puedo contar de un amor platónico nomás. No imposible. Sí, qué aburridos. Nada, siempre cuente, hablo de más. Yo tenía un profe en el cole que era de economía. Era, y aparte era gerente del colegio. Pero no voy a decir ni nombre, ni con nombre del colegio, ni nombre de él, porque qué foco. Yo sé en dónde estudiabas. ¿Sí? Cállate. Cállate, maldita. Nada, y el man también una vez ahí me dijo, una vez que estábamos solos en su oficina, me dijo, ay, qué pena, Eriquita, si usted fuera más joven, digo... ¡Más joven! ¡Sí, ya! ¡Estuvieras en la primaria! ¡No, huye, niña, huye! Foco, perdón. Si yo fuera más joven, o si fuera más platónico, vieja, sería... tiene serios problemas. ¡No me juzguen! ¡Qué vergüenza! Bueno, dijo, si yo fuera más joven... Ya de seguro nos hubiéramos ido de Basile, me dijo. ¡Oh! ¡Qué chido! O sea, era un mutuo, era correspondido eso. Claro, era así más viejín, medio gordín, pero... Pucha, no te imaginas cómo olía el pana, así, focazo, ya sabrosito. Ese sí, olor a lecón, que feromona pura, así, no, macho, macho, no, macho. Así. No, olía rico, bañadín, claro, todo pulcro. Ay, para que cachen los señores que nos escuchan, que bañarse es importante en el proceso de conquista. Claro que sí. ¡Olé rico! A veces. Es necesario. Déjame decirte que... A la señorita no le importa. No, no, no. A mi marido le conquisté sin baño. No, en serio, porque verdad, o sea, hablando de esto, el amor imposible, porque, o sea, yo al Pancho le acosaba y le acosaba, y él no me daba señales, y yo me vestía, me alistaba así como, hola, hola, hola, sí, ah. Entonces, hasta que un día fui al ensayo, y ya no me importó, dije, este man no le importó, así que fui sin bañarme, desarreglada, pero ese día le encanté, ¡qué bestia! Entonces, all sin natural. Bañarme, hay personas que se desconquistan sin baños. O sea, es que no, o sea, una cosa es el olor corporal, natural... No había salido sin baño, mezclado con cebín, así como. Pero todo. No, una cosa ya es dolor aguardado. Claro. No, eso es ya. Y de la ropa de también, así. Hay ropa también que huele ya, pero a sí, todo. Sí, como a eso. Cuando dejas en remojo tantos días y luego, el trapeador. Huele a trapeador húmedo, cacha. Esos cabellos todos grasientos, no pegan, niños y niñas. ¡Eso! Bueno, vamos a callarnos y vamos por a favor. Escuchar más música. Ahora viene algo de Convoy. Saludos, amigos de Convoy. A la bella niña Kitty. Bueno, Kitty, que le saludo. Sí, tienen de un ley. Proyecto que se llama Pánico Films. Están haciendo algunas cosas bien bacanas, así que chicos, felicidades. Vendrán, nos sumarán por acá también. Estuvo linda su visita y su música en vivo, también la disfrutamos full. Genial, muy bonita. Genial. Así que ya tenemos producción, algo por ahí. Producción. Producción. Bueno, eso les voy a dar nuestra mención. Sí, porque sí, por hemos anunciado de Choco Freak. Sí, claro, pues. Freak. Hoy no tenemos chocolate, pero siempre habrá pero chocolate hay... en el mundo. Y hay eso. Mucho cariño también. Bueno, Choco Freak, chocolates personalizados con tu nombre, tu foto o tu logotipo, son el regalo perfecto para eventos, bodas y fechas especiales. Causa una dulce impresión con Choco Freak, tu chocolate personalizado. Para más información puedes ir a www.choco-mediofreakfrak.com o a los teléfonos 2350-225 o al 2355-022. Yo creo que les diría muy bien y una sugerencia ahí a Choco Freak, chocolate del Papa. Ya mismo viene del Papa, pues, y por cierto... Yo tengo mi camiseta, sí. Por cierto, no vamos a tener programa por eso. Sí, avisamos que nos vamos a ir a verle al Papa, así que... Si quieren vernos, nos vamos a... Le vamos a dar una noticia bizarra, no sé. No, pero ya nada, así que vamos advirtiendo de que no vamos a tener programa. Estamos advirtiendo desde ya. Extrañenos un poquito en marzo. Gracias, señor Papa. ¿Ya? Bueno, ahora sí suena con Convoy. Thank you. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. El Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta varias obras de teatro con la dirección del maestro Antonio Ordóñez. Soy Antonio Ordóñez, director del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, y les invitamos a participar de una muestra de la actividad del Teatro Ensayo durante 51 años en el Museo de Arte Colonial. Jueves 11 de junio, 17 horas. De Cameron. Sábado 27 de junio, 19 horas. Canto Esperpéntico. Sábado 18 de julio, 19 horas. Minúsculos Navíos. Sábado 8 de agosto, 19 horas. Pluma de Ángel. Además, se realizará una muestra de objetos usados en 51 años de vida artística del Teatro Ensayo. Museo de Arte Colonial de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Le esperamos. Entrada libre. No falte usted a este acontecimiento que celebra los 51 años del Teatro Ensayo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La Casa de la Cultura Ecuatoriana invita a la presentación del libro Vientos Paralelos. Vientos Paralelos. Acotaciones sobre cultura y literatura. Del escritor Freddy Ayala Pasarte. Comentarán la obra el periodista Diego Casar Vaquero y el escritor Juan Pablo Castro. Miércoles 1 de julio a las 19 horas. Sala Benjamín Carrión. Le esperamos. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de regreso, gente, aquí muriéndonos de risa con... Estamos con nuestro segmento, Nuestro Mundo Enfermo y Triste. ¡Sí! ¡Triste! Que no se imagina que nos estamos riendo aquí ya solo de pensar en lo que se viene. Bueno, hablando de amores imposibles. Hablando de amores imposibles, aquí viene el más bizarro e imposible, así. Hace unos meses fue, creo que compartimos la noticia aquí, sí. Chicos. Y la volvemos a compartir hoy, pero ya con un agregado, así. No sé si se acuerdan de Malcolm Brenner, que es el hombre que vivía en Florida y trabajaba en un acuario, que se enamoró de una delfina. Y bueno, aquí la nueva noticia nos dice que él ha sacado un libro en el cual relata su relación sexual con la delfín en un libro llamado Wet Goddess, que significa la diosa mojada. ¡Qué nivel! ¡Eso es amor imposible! Y yo pensé que era un poco presionante, insistente, pero no. Ya sacar un libro sobre eso es que realmente lo sientes, ¿no? Ya ven, chicas, entonces este señor Malcolm Brenner, que ahora tiene 60 años, escribió Diosa Mojada, su nuevo libro, en el cual relata la relación de un hombre por 9 meses con una delfín llamada Dolly. El autor dice que empezó su relación con la delfín llamada Dolly en los años 70, cuando él recién empezaba sus 20 años. Él trabajaba en el New College of Florida en Sarasota, así que él fue contratado primero para tomar unas fotografías para un libro de niños sobre el show del delfín en ese parque de diversiones, y así que él tenía acceso libre al parque y fue presentado con el personal. Entonces, como ya él era conocido, ahí entraba y salía, entonces dijo que él con cada visita a Dolly se volvía cada vez más amable, decía él. ¡Jordi! La encontré extraordinariamente erótica, dice Brenner. Es como estar con un tigre o un oso. Este es un animal que podría matarte en 2 segundos si quisiera. Después de 9 meses, el parque de diversiones fue vendido y se convirtió en otra cosa. Así que fue movido el delfín a un acuario llamado Wolfport, donde él se quedó ahí y también tenía contacto aún con la delfín, así. Entonces dice que le iba a visitar cuando se mudaron al sur, así más a menudo. Y bueno, ¿qué más, chicas? Creo que eso fue todo. Y bueno, sí, no sé si se acuerdan que la delfín unos años después murió, así. Se había suicidado y él pensaba que se suicidó porque le alejaron de ella, así. Qué denso, Gacha, pobre delfín. Ya ven. No, y este man, ¿qué le pasa? Y él dice que va a considerar en el futuro tener otra relación con un delfín. Dice, bajo las circunstancias, si yo tendría la energía para ello, lo haría. ¡Qué loco! Viagra, para que delfín. Aliéntese, delfín. Encuentra la más cercana. No, y lo hacen con aleta de tiburón. ¡Ah! ¡Oh, qué locazo! Así que no me deja de sorprender ese señor Marco. Y se quejan de sus problemas. O sea, aquí hay un hombre que está enamorado de un delfín. Y ¿qué hizo un libro? Así que es más imposible que eso. Y hay que aprender algo valioso. O sea, pues el dolor y el sufrimiento de este tipo de relaciones es la musa perfecta para cualquier cosa. En este caso, un libro. Una canción también, quién sabe. Yo, pobre delfín. ¿Alguien piensa en el delfín? ¿Qué le haría, no? Ella se suicidó de tanto, por Dios. Tanto amor, así, tanto amor. Humano. Pobrecín. Ay, nuestro mundo enfermo y triste, así. Qué triste, genial. Yo les tengo otra noticia. Bueno, no tiene nada que ver con el tema, pero me pareció muy chistosa, así. Así que pilas para todos los que les gusta la weed. Dice, joven marihuanero se fuma la Biblia y se transforma en Dios. Tachapoapa. Un joven marihuanero mexicano logró transformarse en Dios después de fumarse toda la Biblia y 1 hectárea de canal. El hecho fue registrado por su hermano, quien escuchaba a Don Diablo, mientras su hermano sufría una sobredosis de poder divino. Cuando llegué al apocalipsis, comenzamos a escuchar gritos, estallidos, y la marihuana empezó a tener olor a azufre. Y varios dragones sobrevolaron nuestra casa, nos comentó Moisés Abel, el hermano de Dios. Nunca pensé que la palabra del Señor me hiciera volar tan alto. Siento que puede estar en todos lados y en ningún lado a la vez. Me siento como arriba en una nube. Tengo la plena soberanía de todas las cosas y me siento infinito. Nos describió Dios mientras era llevado a un hospital para curar su sobredosis de marihuana y de hojas de Biblia quemada. ¿Qué wow. es eso, Cacha? Toda la Biblia es fum. Pero la hectárea de weed, ¿qué dices? ¿Cuántos días estaría fumando? Son tantas plantas, así que bien. Depende, a ver, si se fumó con todo y mapas, con todas las notitas para atrás de la Biblia que ponen. Y saquen que entró ahí. Con se sabe, pero todos los números, ¿qué bestia? Eso es otro nivel. Genial, genial. Buena forma de aprenderse la Biblia, Cacha. Fúmatela. Los evangelios. Bueno, y ahora yo tengo una noticia, en cambio, de cómo puede terminar esos amores imposibles cuando realmente insististe demasiado en ese amor imposible. ¡Toma! ¡Vaya, vaya, ahí vaya, llega! Y dice, corta en dos los objetos que compartía con su mujer tras el divorcio. Vaya bien, eso es de recién, ¿no? Las mitades de un coche, del sofá, de la televisión o del iPhone que compartía con la pareja están, además de la venta, en eBay. Ya les voy a contar. Solo la mitad. solo la mitad, no. Porque es lo que le corresponde al man. Dice, algunos procesos de separación no suelen ser precisamente un camino de rosas. Seguramente es el caso de un hombre alemán conocido como Der Juli en las redes sociales, que despechado tras su divorcio ha decidido cortar en dos y vender la mitad que le correspondía de los objetos que compartía con su mujer. El ciudadano alemán colgó el pasado martes en YouTube, esto fue hace una semana más o menos, que muestra cómo cortó objetos como un coche, la cama de matrimonio, un sofá y varios aparatos tecnológicos. En tan solo 3 días, el video acumula casi 1 millón de vistas. Y yo sí vi el video. El man, que me tenía paciencia, sí. Cortó, pero bien cortadito, por lo menos. Sonido de sierra. La grabación se inicia con un mensaje dirigido a su ex mujer, que dice: gracias, Laura, por 12 hermosos años. De verdad, te mereces tus mitades. Saludos también a mi sucesor. Cacha, a mi sucesor también. Por eso es el divorcio. Entonces, ayudado con una cortadora radial, Der Juli parte en dos los objetos compartidos con su pareja. Un sofá, una cama de hierro, un iPhone, un ordenador e incluso un Opel Corsa, o sea, un auto. No contento con eso, este excéntrico alemán ha puesto en venta las mitades de dichos objetos. El coche, por ejemplo, vale 80 euros, mientras que el ordenador cuesta 81. Todos los objetos están a la venta en el portal de subastas de online de eBay. Vaya adquiriendo, si no tiene para el entero, puede comprar la mitad. Por lo menos a la mitad. E ir ahorrando para la mitad. ¿Usted se compraría la mitad de un consolador? ¡Dígame! No, esas cosas se compran enteras. Ya me entonces. Oye, pero ¿qué echas el nivel de despecho? O sea, bueno, lo hizo de puro desgraciado, así. ¿Cómo toma tu vida desgraciada, así? Y hay una canción, ¿has escuchado? O sea, hay una salsita. Que, ¿cómo es, que, canta todo eso de que... eso de que ahora ahí toma la mitad. Yo he oído de esa de quédate con la... quédate con la nevera. Devuélveme... hay una que es devuélveme el rosario de mi madre. Y al perro acaricié yo para que no haya discusión. Ah, bueno. Chuta, no me acuerdo esas letras, pero bueno, ya, vamos con un temilla, dice usted. Eso, temilla. Vamos con un temita ahí de nuestro invitado. Bueno, el que iba a ser nuestro invitado hoy, así. Un saludín para Guido Salazar. Guidín, ahí le esperamos la próxima. Pero nos vamos con uno de los temas que nos dijo que son los promocionales de su proyecto, Domo. Así que nos vamos con el tema Laika. Disfrútenlo. Thank you. escuchando Los Matices de Débora. Bueno, seguimos con nuestro programa. Yeah. Nos otro segmento Mundo Enfermo y Triste. Qué lindo, ¿no? Completito, sí. Con tres noticias. Yeah. Bueno, toda la tres gente... derrotas. ¡Tres derrotazos! Oye, yo no sabía eso, pero me escuché que ve. Esa puede ser una noticia, pero de última hora, en este momento. Tres derrotazos. Qué señor más desagradable. Lo más chistoso es que él tiene voz de guagua. O sea, si le escuchan, es como un niño malvado, así, mono. Como el guagua Bibi. Ay, qué loco. Bueno, a todos nos gustan los tres garrotazos. Gracias al señor por eso. A usted le gustan. Panchín. A todas nos gustan los tres garrotazos. Con aceite. Qué bestia. No les dejen sin invitados porque hablan tonteras. Oigan nomás. Sí, porque nos hemos portado muy decentes, ¿no? Bien, últimamente. Invitados, como les somos va. Otras. Sí, ahora nos estamos, pero porque sacando no, lo no que... es el Dani. Estamos dos malcriados. Sí, porque... muchas gracias, Andresito, gracias. Por toda su ayuda, ya que Dani está de vacaciones. Dijo que se iba a un spa, que se iba a hacer cortar las uñas. El manicure, una mascarilla con pepinillo. Con playa. Eso sí lo puedo creer. Qué violador, qué... Eso, chicas. Y bueno, para cerrar nuestro tema del día de hoy, a ver, dejemos una moraleja, un cuento, algo con respecto a los amores prohibidos. ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Eso. ¡Ay, amor! ¡Mon traicionero! ¡Ay, amor! ¡Ay, amor! Ya. El corito. Y si no te quieren, lloras. Porque no te quieren, lloran. Porque no te quieren, lloran. Ahí se acabó. La radio tocada de hoy. A nuestro cargo. Harto talento, carajo. Y sabor. Yeah. A ver, chicas, bueno, a toda la gente, yo lo único que le puedo decir es que lo que es de ser es de ser. Así dicen. Si es que sucede bien, si es que no, gocen mientras duren. Gocen al equivocado hasta que llegue el indicado. No sufren, no lloren. Luego ya se hacen viejos, viejas. Se arrepienten de tanta cosa. Vivan, se nada pecan. Más. Se pecan, hay que estar fresco siempre. Yo creo que también es parte del aprendizaje de la vida. O sea, uno es, y es inevitable, uno tiene que aprender. Y de las cosas que son difíciles también. O sea, no todo va a ser siempre chévere. Y es más bien poderlo ver como una oportunidad para aprender y ser una mejor persona, sea que te quedes solo o sea que vayas luego a estar con alguien más. Si una experiencia difícil te ha dejado un buen aprendizaje, pues hay que aprovechar. Yo creo que todo tiene que ver con la actitud que uno tome frente a las cosas. Porque tanto a parejas que les va bien como a las que les va mal han tenido problemas. Pero creo que lo que varía bastante es la actitud que uno se tiene frente a esas cosas. Entonces, y también, o sea... vean, después de unos años se pone uno a recordar y las cosas que en esa época fueron, ay, fatales, amargadas y toda la cosa. Luego tú ya las puedes a veces hasta recordar con una sonrisa, matado. Porque como dice el buen Bender, algún día recordaremos esto y reiremos. No reí ahorita. Esa es una buena frase para terminar con alguien. Sí, cierto. Malévola. Y a ratos tú eres la persona que sufre porque tal vez no te corresponde. Y a ratos serás el causante del sufrimiento de que no le corresponde a otro, cacho. Entonces, exacto. Hay que solo saber aprender de las dos circunstancias. Y creo que hasta esos amores imposibles da algo bueno dejan. Entonces, es verdad. Yo creo que si es que no hubieran esos amores imposibles o esas equivocaciones... definitivamente no podríamos en un futuro, espero, encontrar algo así que valga la pena, cacha. Claro. Entonces, mientras tanto, todo bien. O sea, solo no hay que ser tan sufridor nomás. Y algo que tú decías que ahora me acuerdo, que también lo leí alguna vez, y es que uno mismo se da cuenta, uno mismo, cacha. O sea, y una vez leí algo que decía, si lloras más de lo que gimes, entonces no es una relación correcta. Y es verdad, o sea, si lloras más de lo que te ríes, o sea, pasas más mal que bien, eso no, ¿para qué quieres estar con alguien así si todo el tiempo pasas mal? O sea, tiene que ser gozadera total. Claro, con goce, el otro. goce. Claro, y también porque ay, se me fue la idea. Ay, ya me acordé. O sea, a ratos uno creo que se aferra mucho más que a la persona. o a las cualidades o a las cosas que esa persona puede significar para ti, a la relación idealizada que uno tiene de eso. O sea, uno a veces, si nos ponemos a pensar realmente de las personas que supuestamente nos creímos de haber enamorado o haber creído querer tanto, así como llorar y no querer soltar eso, creo que muchas veces más que la persona en sí, porque luego te llega a fastidiar, es la relación que se idealizó, o sea, el lo bacán que se pasaba, o lo bacán que yo me sentía, o lo bacán que podría haber sido. Y las expectativas, las cosas que no que se podríamos cumplen. Haber hecho, las cosas que podríamos haber alcanzado, pero no era en ti el sujeto, claro. O sea, era la relación que uno siempre está idealizando, y creo que eso nos pasa más a las mujeres. De por la forma en cómo hemos sido criadas, de que te idealizan una relación, ¿me cachas? Es el ideal del el príncipe azul. El cuento de hadas. ¡Quédense con el lobo! Sí. De que les coma mejor. De que venga un man, que sí, súper bacán, el hombre ideal, y para nada, o sea, ni naranjas. La mujer ideal, ni el hombre ideal. Ni como de la canción de la mujer ideal que estábamos cantando hace un ratito, la de. ¿Cuál? La de te compro a tu novia. No voy a regatear el precio ni tampoco el valor. Te la compro. No, tampoco esa más. Que también, que era, que es linda. Ya adinerada. No cela, nunca por nada. Y sabe hacerlo todo en la casa. No habla con la vecina. No gasta ni economiza. Y todo se le tranquila. Más vergüenza de nosotros que no sabemos la canción. Pero es que eso escuchábamos y eso era lo bien, así. Todos lo bailaban y lo gritaban. Y las cagadas de risa, las manos. ¡Baila conmigo! ¿Y usted qué nos dice? Bueno, a ver, de los amores imposibles, yo estoy de acuerdo ahí con lo que dice la carita y con lo que dice usted. Me parece bacán. O sea, sí, hay que dejar que todo fluya, hay que ser feliz, hay que disfrutar, pero también. No hay que hacerse lío, sino hay que ser sufridor, como dice usted. Así, o sea, si se puede disfrutar, chévere. Si no, hay muchos hombres y mujeres en este mundo. Así que, ¿de dónde escoger? ¿De qué saborear? ¿Probar? Catadoras. De todo ahí. Catadoras. De vinos. Catadores, catadoras. Ay, qué buenas. Los sabores de la vida, ya ven. Eso es lo mejor. Claro, porque es que si uno se amarga, ¿qué se va a hacer? ¿Qué nos digo? Gócelo. Corta la vida. No, muchachas, ya para terminar ahí, qué lindos mensajes ahí. Vamos a darles la mención que siempre les hacemos todas las noches en los martes del Noctámbulo Cultural. Queremos recordarles a todos nuestros oyentes que Los Matices de Débora es parte de la franja de programación juvenil, el Noctámbulo Cultural, y de lunes a viernes a partir de las 8 p.m. podrás encontrar diversa programación para todos los gustos, así que no te despegues de nuestra sintonía, solo aquí por Radio Casa de la Cultura. Yeah. ¡Eso! Y bueno, gente, ya nos despedimos. Nos vemos el próximo martes. Ya nos vamos, qué así pena. Es. Oh. Sí, nos vemos en dos semanas. Dos semanitas. Tenemos nuevos invitados, tenemos nueva gente, así que muchas gracias a todas las bandas, las personas que nos han estado escribiendo. Gracias por creer en nosotros. Gracias a ustedes, estamos aquí. Sí. Y sigan escribiéndonos, que estamos agendando para todo julio, todo agosto. Igual se vienen nuevas sorpresas, ya mismo cumplimos un año. Yeah. Sí. El año de vida. Y lo hacemos esto por ustedes y para ustedes, gente. Sí, cierto, solo por ustedes. Solo por ustedes. Ahí, bueno, a la próxima semana contándonos qué fue con el Papa. ¿Cómo lo vivieron? Allá, no sirven de viejitas. No, vayan a recibir la bendición del Señor Papa. El agua bendita que va a tirar. Pero se han de quemar ustedes, se han de quemar. Yo vivo cerquísima, así que no sé. Va a estar medio difícil. No hay como hacer poner las carpas como cuando viene. Yo creo que me voy a ir a vender sándwiches y aguas, creo. Sí, voy a ir a vender pan. Ven a su chocolate chocofrío del Papa, cacho. Con la cabecina ahí pelada. Pero del Papa espacial. Querido Papa Pancho, le tengo un regalo. ¿Cómo va a estar de eso? Yo sí quiero ver. Oh, no, Dios santo, ¿cómo va a estar eso de la gente que va a venir de todo el Ecuador? Va a ser focado. No se aloquen, por favor. Pero bueno, yo ya tengo mi puesto ahí reservadito. Todos tienen derecho a festejar y a visitar a su estrellita, pues. De claro, rock. En claro. Caso, a su papá Bergoglio. Claro, pues. Así que vengan a verle a don Bergoglio. Bergoglio. Y ya nos vemos allá con toda la people que va a asomar, así. Claro, bueno, que gente, sí. Eso ha sido todo por hoy. Me despido. Es que me iba acordando antes de a que ver, me cuente, cuente. Porque un pana puso en el Facebook antes de que yo lo cierre. Dice, ¿y ahora qué vamos a esperar a que qué cura va a abrir? ¿Un cura nacional o un cura extranjero le va a abrir al Papa, cacha? Sería interesante saber quién le va a abrir al Papa. ¿Quién será? Un grupo de... Es Damiano, es Damiano. Y él con sus canciones que todas son iguales, así. Se pone una sotana ahí, ahí cantando todo, así como en coro go. Toda, pero así con sus trajes, pero... Sí, qué extraño. Ya. Bueno, ya nos vemos, queremos poner otra cancioncilla antes de irnos, así que me despido, yo soy Carolina. Yo soy Pussy. Y yo soy Stephanie. Hasta la próxima. ¡Chao! Que Débora tiene para ti. Los Matices de Débora, un programa lleno de buena música, humor bizarro y ese toque femenino que le hace falta a tu noche. Sigue en nuestra sintonía. Hasta la próxima.